Soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, ni más ni menos, ¿eh? Las 20 más tocadas por las estaciones de radio en México. Las principales estaciones de la República le mandan su programación a Monitor Latino. Ellos, ahí en su cuartel general, reciben todas las programaciones, hacen las estadísticas pertinentes para saber cuál es la canción más tocada y más programada, y aquí la pasamos. También existe una versión de este mismo programa, pero en versión grupera, que es regional mexicana, y es el Conteo 20 de Juan Enrique Varela, que también lo pueden escuchar en estaciones de radio seleccionadas. Son productos de Monitor Latino para ti. 14. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo. Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida, la fuerza que me empuja a seguir adelante. De todo lo que tengo, es lo más importante. Estar contigo es como un sueño del que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás, vivir contigo es mi deseo. Estar contigo es que cada día sea diferente. Siempre hay algo que consigue sorprenderme. Es como un juego que me divierte. Estar contigo, yo siento que tú. Esto es Un Éxito en la Mira, en Top 20 de Monitor Latino. Esta semana Playa Limbo salió de la lista con Aún Pienso en Ti, pero ya están en la mira con su nueva canción tributo a Mecano, Los Amantes. La escuchas en el Top 20. Yo soy uno de esos amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan guantes. De semana voy deportivo, pero el domingo me pongo muy fino, con mi chaqueta de lino. Y voy buscando por los balcones pechas Julietas para mis canciones y hacerles los honores. Y siempre estoy rompiendo velas, cantando coplas. Monitor Latino 13. Hoy quiero gritarlo. Sobran las palabras. Hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar. Yeah. Dulce María, la acabamos de escuchar. Esta semana Dulce María declaró a los medios que Shakira es un modelo a seguir en cuanto al manejo de su carrera, los éxitos y cómo lograr ser una figura internacional. Y la verdad es que sí. Yo soy Omar Dávila, sígueme en Twitter, en twitter.com/OmarDávila. Fácil, ¿verdad? / Omar Dávila, ese es mi Twitter. Sígueme.